Las manos arriba, que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Las manos arriba, que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Los pibes vamos todos a bailar, que la cuna comenzó y la pibita están meneando. Y a vos Gilberto que no convida, toca para otro baile, tómate la de acá. Venga, vamos todos a ranchar, a quemar, a capear, que el calor no se aguanta. El que quiera tomar, que levante la mano que le voy a convidar. Para arriba, para arriba, para arriba. Manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile. Los pibes vamos todos a bailar, que la cumbia comenzó y la pibita están meneando. Y a vos Gilberto que no convida, toca para otro baile, tómate la de acá. Venga, vamos todos a ranchar, a quemar, a capear, que el calor no se aguanta.